Hola, mi nombre es Tío Nicolás Guerrero Robato, tengo 10 años y vivo en el barrio Balvanera y juego a la pelota. Mi nombre es Nicolás Lisiomaero, tengo 10 años de edad, estudio en la escuela 6D6. Me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Gael Justiniano, tengo 10 años, estudio en la escuela 6D6 y me gusta el deporte, fútbol. Mi nombre es Tiziano, tengo 10 años, voy a la escuela 6D6 y me gusta el fútbol. Hola, mi nombre es Valentino Gabriel Soto Rojas, estoy en la escuela 6D6. Mi comida favorita es el pastel de papa, mi deporte favorito es el fútbol. Hola, soy Tiziano Ormoa, tengo 10 años y estudio en la escuela 6D6 y me gusta jugar con el celular. Hola, soy Lorena Martínez, tengo 10 años y hago taekwondo. Hola, soy Tayer, me gusta mucho la pizza y vivo en la calle de México. Soy Mía, tengo 10 años, estudio en la escuela Guillermo Correa. Hola, me llamo Kiara y bailo murga los sábados. Mi nombre es Esteban Agustín Saldívar. Me gusta usar el celular y jugar juegos.